Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, celebramos hoy una fiesta de una santa importante que el Papa Juan Pablo II ha canonizado y ha declarado patrona de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein era una profesora de filosofía que se dedicó también a la psicología, era hebrea, como todos sabemos, y el Señor la llamó a través de una meditación muy racional de la realidad, a través de una coherencia en su vida personal, una coherencia ética, sobre todo en la búsqueda de la verdad. Descubrió su vocación cristiana y su vocación religiosa. Como muchas veces sucede, los que se convierten perciben al mismo tiempo el llamado radical al seguimiento de Cristo y a la vida religiosa como una forma más intensa del seguimiento de Cristo. Este año me lo decía un seminarista religioso en Toledo, en España, que se había convertido al catolicismo y al mismo tiempo había descubierto su vocación religiosa en los hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y su vocación sacerdotal. Estudiaba en el Canadá, es de origen japonés, en Japón prevalece el paganismo todavía. Por eso pudo descubrir una vocación cristiana que al mismo tiempo era vocación religiosa. Esto también sucedió con Teresa Benedicta de la Cruz. Descubrió su vocación cristiana y al mismo tiempo su vocación religiosa. Lo hizo según los consejos que le daban, de una manera progresiva, se fue acercando a la vida religiosa, se hizo carmelita y allí las circunstancias del tiempo la llevaron a dar la vida por razón de su condición perteneciente al pueblo judío, pero lo hizo de una manera que correspondía principalmente a la caridad, porque ella podía haber evitado ser perseguida por los nazis y ser llevada al campo de concentración, y sin embargo, por fidelidad a su vocación y por fidelidad a la inspiración del Espíritu Santo, no lo evitó y así fue muerta junto con tantas otras personas en Auschwitz, en el campo de concentración. Teresa Benedicta de la Cruz tiene su última obra titulada La ciencia de la cruz, y en esta obra explica la doctrina de San Juan de la Cruz, que es su gran maestro espiritual. Ella fue cambiando, se fue acercando a la verdad, comenzó por la filosofía de Husserl, que era una filosofía de tipo kantiano, y se dio cuenta que ahí no estaba la verdad, aunque le había servido para acercarse a la verdad, porque Dios puede usar incluso los errores para acercar a las personas a la verdad. Después descubrió la doctrina de Santo Tomás, tradujo las cuestiones disputadas de Veritate y finalmente se introdujo más profundamente en la vida espiritual y escribió este libro, que es el mejor de todos, pero el menos original, porque retoma la doctrina de la tradición y especialmente la doctrina de San Juan de la Cruz, casi sin modificaciones. Ella comprendía que la ciencia principal que tiene el cristiano es la teología experimental o la teología mística, que es la participación del misterio pascual, es decir, de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también estamos invitados a recibir esta teología experimental, esta teología mística que ilumina el entendimiento, pero después se transforma en acción vital, es decir, acción que surge de nuestra vida, que surge de nuestro ser. Esto es lo principal de nuestra vida cristiana y también de nuestra vida religiosa, de nuestra participación al sacerdocio de Cristo en la forma ministerial o en la forma universal de los fieles. Participamos de la persona divina de Cristo, que conoce perfectamente al Padre, como él lo dice en el Evangelio, y que conforme con este conocimiento actúa en favor de los hombres, porque conoce la misericordia de Dios, Padre, hacia todos los hombres, y actúa, movido por el Espíritu Santo, según esta misericordia de Dios Padre. Nosotros, cuando participamos de la ciencia de Cristo, nos hacemos parecidos a Él. Es decir, conocemos al Padre misericordioso por su revelación evangélica y actuamos según este conocimiento. Nosotros vemos, nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hay muchos que no ven y muchos que no oyen en el mundo. Edith Stein era una de las que no veía ni oía. Y tantos otros hay en este mundo que son paganos o que son ateos o que han perdido la fe, habiendo sido cristianos, más o menos fervorosos. Todos estos no tienen la ciencia de Cristo. San Pablo nos dice que nosotros tenemos la ciencia de Cristo o la mente de Cristo. Vemos lo que Cristo ve, oímos lo que Cristo oye. Pero de una manera misteriosa, oscura, escondida, para el conocimiento normal, para el conocimiento racional. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos profetas y justos del Antiguo Testamento tenían la fe que es otorgada por Cristo, tenían la fe de una manera muy oscura. Nosotros hemos recibido la fe también de una manera oscura, pero sin embargo tenemos presentes los objetos de la fe que nos conducen a la verdad plena. Y esos objetos están centrados en la presencia de Jesucristo en este mundo. La humanidad de Cristo, las acciones, las palabras de Cristo, las vemos y las oímos como no las vieron ni las oyeron los profetas y los justos del Antiguo Testamento. Estas palabras nos iluminan. Estas palabras nos hacen comprender la verdad. Y por eso mismo suscitan en nosotros una fe más profunda. Esta fe más profunda, a su vez, produce la vida, produce los actos de la vida, que son principalmente los actos de la caridad y de la esperanza que mueven todas nuestras operaciones prácticas cuando están unificadas de modo espiritual, en la vida espiritual. La fe desde adentro nos va guiando como una noche oscura, dice San Juan de la Cruz, como una luz y una guía que en el corazón ardía, porque en el fondo de esta noche oscura, que es la oscuridad de la fe, está la percepción de la realidad divina, que para nosotros mismos es misteriosa, que no sabemos propiamente cómo la tenemos, ni en qué se apoya este tener la fe. Por eso le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, como nos enseñó Jesús. Le pedimos al Señor que nos haga entrar más profundamente en la oscuridad de la fe, que nos haga ver con más claridad, con más luminosidad lo que Él ha revelado, que nos haga oír sus palabras con mayor claridad y que, por tanto, nos haga actuar de una manera más firme, según la caridad y según la esperanza, y que organicemos todo lo que hacemos alrededor de la fe, la esperanza y la caridad.